Soldados y guardianes del rock y el metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio de Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creado por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bien, bienvenidas y bienvenidos a este programa llamado La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos y de todas las épocas, comenzando desde los 50, 60, 70, 80, 90 y hasta el nuevo milenio. Te mostramos de todo, eso sí, depende de las fechas de nacimientos, fallecimientos, lanzamientos, discos de oros, anécdotas y así un largo etcétera, es decir, efemérides que han sucedido más o menos una semana como esta. ¿Por qué digo más o menos? Porque yo no sé si estás escuchando esto un día lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado o un domingo. Porque La Esencia es el único programa de rock y metal que se transmite de lunes a domingos en 8 países diferentes en 12 emisoras radiales que nos apoyan. Así que tú eliges en cuál de todas nos quieres escuchar. Hoy, día, tarde, noche, vamos a escuchar a Little Richard, a Ozzy Osbourne, Pantera, a los Beatles, por supuesto, que van a iniciar el programa de hoy, a The Doors, a Imbio Malthing, a Grave Digger y así un largo etcétera. Lo vamos a pasar muy, pero muy bien. Y todas las semanas vamos alternando las secciones dentro de lo que cabe, dependiendo también de las fechas. Hoy vamos a mostrarles una sección que hace tiempo no la habíamos radiado. Hablamos de las historias del rock and roll. ¿Y cuál va a ser la historia del programa de hoy? Es nada más y nada menos que un suceso ocurrido un 4 de diciembre de 1956. ¿Ustedes se imaginan escuchar a Elvis Presley, Carl Perkins, Johnny Cash y Jerry Lee Lewis juntos? Así es. Estos cuatro músicos se reunieron y cantaron muchas canciones y una de ellas es la que vamos a escuchar y por supuesto no sin antes contarles más o menos algunos detalles de esa histórica reunión de Million Dollar Quartet y cómo no, millones y millones de dólares juntos detrás de un piano. Es la historia del rock que vamos a escuchar el día, tarde, noche de hoy por La Esencia. Y nos vamos con un blues cantada por Junior Well. ¿Por qué? Porque este señor estuvo de cumpleaños esta semana y nos trae un blues muy al estilo peculiar este cantante llamado The Hoodoo Man Blues. Así que vámonos rápidamente a la música. Como decía un amigo mío, apaga la luz, corre los muebles de la sala, trae tu bebida favorita, súbele el volumen a tu reproductor, porque aquí comienza el programa número uno en su estilo. Así que sean todas bienvenidas y bienvenidos a La Esencia. Los Fabulosos Cuatro de Liverpool inician La Esencia. Y allí estaban los cuatro de Liverpool cantándonos la canción Drive My Car, maneja mi auto o conduce mi coche, como ustedes quieran. Una canción escrita por Paul McCartney, acreditada por supuesto a Lennon McCartney, con la colaboración lírica de John Lennon y lanzada por primera vez en el álbum Rubber Soul de 1965. ¿Y por qué pusimos esta canción? Porque fue lanzada al mundo un 3 de diciembre de 1965. De acuerdo a McCartney, la canción Drive My Car es un eufemismo para el sexo del viejo blues. Y como dijimos al principio del programa, esto se trata de efemérides ocurridas más o menos durante estos días. Estamos en el día 3 de diciembre de 1948. Nacía nada más y nada menos que John Michael Osborne, más conocido como Ozzy Osbourne, músico, compositor británico, reconocido por haber sido el cantante de la banda de heavy metal Black Sabbath. Y también reconocido por su carrera como solista. Hasta el momento ha grabado 13 discos de estudio, 5 en vivo, 8 recopilatorios, 5 EPs y un álbum de versiones. Nada más y nada menos que Ozzy Osbourne. Y oigan esto, Randy Rhoads, de verdadero nombre Randall William Randy Rhoads, guitarrista, nació el 6 de diciembre de 1956, hoy lamentablemente fallecido. Fue el guitarrista norteamericano que acompañó a Ozzy Osbourne en su carrera en solitario. Así que hoy decidimos reunirlos a los dos para escuchar una de sus más grandes canciones. Hablamos de Mr. Crowley, una canción que habla acerca del famoso ocultista Aleister Crowley. Fue incluida inicialmente en el álbum debut de Ozzy Osbourne llamado Blizzard of Oz, lanzado en septiembre de 1980. Luego vamos a escuchar una gran banda reconocida mundialmente. Es Deep Purple. ¿Y por qué? Porque Tommy Bolin, de verdadero nombre Thomas Richard Tommy Bolin, fallecía lamentablemente un 4 de diciembre de 1976. Fue un guitarrista norteamericano y colaboró en canciones y también en un disco muy importante llamado Come Taste the Band. Tommy Bolin se une a Deep Purple en 1975 tras la salida del guitarrista Ritchie Blackmore. El disco Come Taste the Band recibió muy buenas críticas, pero no fue un disco de masiva venta. De cualquier modo, la mezcla de hard rock con funk y tintes de soul dejaban ver y oír una clara evolución en el sonido de la banda inglesa. De este disco, el único grabado por Tommy Bolin, vamos a escuchar la canción Coming Home, la primera, la que abre el disco Come Taste the Band de Deep Purple. Pero te recuerdo que antes va a sonar el grandioso Ozzy Osbourne con Randy Rhoads en la guitarra para recordarlos también a los dos, uno fallecido y el otro de cumpleaños, con la canción Mr. Crowley. Te recuerdo que estás en La Esencia, porque La Esencia es el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Las más grandes leyendas del rock están aquí, en La Esencia. Thank you. Los monstruos del rock están aquí, en La Esencia. Fabuloso programa que reúne solo lo mejor del rock de todos los tiempos y todos los estilos. Estás escuchando La Esencia con el doctor del rock and roll, Eric Norambuena. Y en esta parte del programa vamos a felicitar a dos vocalistas. El primero de ellos, Jeff Scott Soto, nacido un 4 de diciembre de 1956. Cantante norteamericano, mejor conocido por haber sido el vocalista de la banda Axel Rudy Pell, y también cantó en los dos primeros discos de Imbue Malthim, el famoso guitarrista. También fue vocalista de Journey y también una larga carrera con la banda Talisman. Actualmente trabaja como solista con su propia banda llamada Soto. Para celebrar un año más de vida de Jeff Scott Soto, nos fuimos al álbum Marching Out, como ya les dije, álbum de este guitarrista sueco, lanzado en 1985. De ese disco tomamos la canción número 8, On the Run Again. en la vía otra vez, en el camino de nuevo, como ustedes quieran traducirlo. Así celebramos un año más de vida de Jeff Scott Soto. El otro vocalista, también norteamericano, llamado Jack Russell, también nació en diciembre, esta vez el 5 de diciembre de 1960, fundador y cantante de la banda Great White, el Gran Blanco. Sus primeras influencias fueron los vocalistas Robert Plant y Steven Tyler. Fundó la banda Dante Fox, luego de conocer al guitarrista Mark Kendall en un concierto, lo que sería la primera versión de Great White. Y para celebrarlo, nos fuimos al año 1992. El disco se llama Ciudad Psicópata, Psycho City, y tomamos de allí la canción número 5, Good Goodbye, el gran adiós. Entonces, por la esencia, va a sonar Imbue Malmsteen con la canción On the Run Again para celebrar un año más de vida del cantante Jeff Scott Soto. Y luego va a sonar The Great White con la canción El Grandioso Adiós, la esencia, el único programa que te enseña, te muestra y disfruta contigo lo más grande del rock mundial. Esto es La Esencia. El inolvidable hard rock suena aquí, en La Esencia. Hey, hey, baby! This is the big goodbye! vamos a poner tres canciones consecutivas. ¿Y por qué? Porque decidimos rendir este pequeño tributo a la música de los años 50 y 60, porque los artistas que aquí van a sonar fueron pilares fundamentales para lo que hoy conocemos el rock o el metal. El primero de ellos, oigan bien, Little Richard, nombre artístico de Richard Wayne Pennyman. Nació el 5 de diciembre de 1932 en los Estados Unidos. Cantante, compositor, humorista, pianista norteamericano, considerado como uno de los pioneros más influyentes e importantes de la historia del rock and roll y una figura influyente en la música y la cultura popular durante 7 décadas. Little Richard, entonces, nacía el 5 de diciembre de 1932, hoy lamentablemente fallecido. De él vamos a escuchar una de sus famosas canciones, Good Golly Miss Molly, del año 1957. El segundo de ellos, Robert Michael Nesmith, más conocido como Mike Nesmith, lamentablemente fallecido el 10 de diciembre del año 2021. ¿Quién fue Michael Nesmith? Es mejor conocido como miembro de la banda de pop rock The Monkees y coprotagonista de su serie de televisión llamada igual, The Monkees. Michael fue el gran compositor de la banda, creó muchos de los éxitos con los cuales se dieron a conocer, repito, esta banda llamada The Monkees, Los Monos. Y de esta banda vamos a escuchar el primer single con el cual se dieron a conocer. La canción se llama El Último Tren a Clarksville, The Last Train to Clarksville, y que lógicamente luego se incluyó en su álbum homónimo, que fue el debut de ellos en 1966. Y el tercero, lamentablemente también una muerte, 6 de diciembre del año 1988, fallecía Roy Kelton Orbison, más conocido como Roy Orbison, cantante, compositor, músico norteamericano, conocido por su estilo de cantar muy intenso y apasionado, con elaboraciones de sus propias composiciones muy complejas y la emisión de baladas emocionales y oscuras. Muchos críticos musicales describieron su música como de estilo operístico y fue apodado el Caruso del rock. ¿Qué les parece a ustedes? Roy Orbison. Vamos a recordar su muerte entonces, ocurrida el 6 de diciembre de 1988, con una de sus mayores canciones éxito. Nos referimos a Pretty Woman, Pequeña Mujer o Mujercita. Pretty Woman, del año 1964, canción muy conocida y versionada por cientos de músicos y agrupaciones musicales, incluso de hard rock como Van Halen, por ejemplo. Entonces, vamos a disfrutar del gran rock and roll de los años 50 y 60 con estas tres figuras. La primera de ellas, Little Richard, con Good Golly Miss Molly. El segundo, The Monkees, con Last Train to Clarksville, y el tercero con Roy Orbison con Pretty Woman. Te recuerdo que la esencia no tiene competencia. Los pioneros de los 50 en la esencia. To the earth.

away, what do I see? Is she walking back to me? Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock y el metal universal de todos los tiempos. El doctor del rock and roll, Eric Norambuena, te invita. Muy bien, y ahora vamos a escuchar dos agrupaciones, una de finales del siglo XX y otra del siglo XXI. Una belleza, se los adelanto. La primera banda, Grave Digger. ¿Y por qué? Porque su guitarrista, Uwe Lullis, está de cumpleaños. Él nació el 6 de diciembre de 1965, guitarrista alemán. Actualmente es el guitarrista de la banda de heavy metal Accept. Se hizo conocido, por supuesto, por tocar la guitarra en la banda Grave Digger durante 13 años, en los cuales también coescribió muchas de las canciones. Pero vamos a celebrar el cumpleaños de Uwe Lullis, el guitarrista alemán, con la banda Grave Digger. Para eso nos fuimos al año 1999. El disco se llamó Excalibur, el álbum número 9. De esta banda alemana de heavy metal, repito, Grave Digger. De allí tomamos la canción número 5, una de mis favoritas, Morgana Le Fay o Morgane Le Fay, como quieran ustedes nombrarla. Lo cierto es que esta canción habla sobre esta ambigua y poderosa hechicera de la leyenda del rey Arturo. Se las recomiendo. Y ahora la canción del año 2023, siglo XXI. Vinita Sandia Strauss, más conocida como Nita Strauss. Yo sé que muchos de los hombres rockeros saben de quién hablo. Esta belleza guitarrista de la banda de Alice Cooper, Nita Strauss, aunque también ha tocado con Demi Lovato y se dio a conocer con el único tributo femenino en el mundo de Iron Maiden. Se hacían llamar The Iron Maidens. La carrera de Strauss ha incluido actuar con varios conjuntos de rock, incluidos Consume the Fire, Femme Fatale y el supergrupo de videojuegos Critical Hits, aunque también ha tenido gran participación, repito, con Alice Cooper. Y por supuesto, también graba en solitario, y es una de las canciones que vamos a escuchar hoy, lanzada este año. Pero oigan bien, como si esto fuera poco, esta gran belleza guitarrista se unió junto a otra gran belleza femenina. Hablamos de la bella cantante Alisa White Glues, cantante de la banda de death metal melódico Arch Enemy. Así como lo oyen, estas dos bellezas juntas es lo que vamos a escuchar ahora en La Esencia. La canción se llama El Lobo que Alimentas, The Wolf You Feed, para celebrar un año más de esta hermosa guitarrista Nita Strauss. Pero te recuerdo que antes va a sonar Grave Digger para celebrar también el cumpleaños del guitarrista Uwe Lullis de Grave Digger. No te vayas de La Esencia, porque en La Esencia asumimos al rock como un estilo de vida. El más poderoso heavy metal siempre suena en La Esencia. We'll be right back. Son bellas, sexys y rockeras por la esencia. Linger when you won't open your eyes to seek and find.

Abbott, más conocido como Dimebag Darrell, músico estadounidense, guitarrista de las bandas de heavy metal y groove metal Pantera y Damage Plan, las cuales cofundó junto a su hermano Vinnie Paul. Muchos consideran a Darrell Lance Abbott o Dimebag Darrell como uno de los mejores guitarristas de metal de todos los tiempos. Y para recordarlo, nos fuimos a 1994, Pantera. El álbum se llamó Far Beyond Driven, algo así como mucho más allá de lo impulsado, es más o menos la traducción. Este disco es el álbum que más rápido se ha vendido. Alcanzó el puesto número 1 en el Billboard 200 y fue certificado platino. ¿Sabías tú que la portada original de este disco iba a ser un taladro en el ano de alguien? Pero el sello discográfico lógicamente lo rechazó, temiendo que perjudicara las ventas y fuera rechazado por las tiendas. Así que la banda lo cambió por un taladro colocado en el lóbulo frontal de un cráneo humano. Son las anécdotas y cosas que solamente lo oyes por la esencia. De este disco tomamos la canción I'm Broken, una canción lanzada en este disco en marzo de 1994 y habla más o menos cuando Phil Anselmo comenzó a tener dolores muy fuertes en la espalda y la parte baja también de la espalda. Estaba realmente quebrado, dijo Phil Anselmo. I'm Broken, Pantera, entonces por la esencia. Y el segundo guitarrista nació también el 8 de diciembre, pero de 1962. Hablamos de Marty Friedman, de verdadero nombre Martin Adam Friedman, guitarrista norteamericano mejor conocido por su paso como guitarrista principal de la banda de thrash metal Megadeth desde 1990 al año 2000. También es conocido por tocar junto a Jason Becker en la banda Cacophony desde 1986 hasta 1989. A pesar de haberse retirado hace varios años de esta banda Megadeth, Marty Friedman se reunió nuevamente con sus compañeros en el Wacken Open Air para las canciones Struts, Tornado of Souls, Symphony of Destruction y Holy Wars de Punishment Due. Vamos a recordarlo con uno de los grandes riffs que este señor dejó en los discos plasmados para todas y todos ustedes. Hablamos de la canción Train of Consequences o Tren de las Consecuencias, la canción número 2 del disco Eutanasia del año 1994. Es la canción con la cual vamos a celebrar entonces un año más de vida de Marty Friedman. Pero te recuerdo que antes va a sonar la banda Pantera con la canción I'm Broken, la esencia, lealtad al rock y al metal a toda prueba. El groove metal se oye por aquí, por la esencia. Being laughing eyes away. It's just too much for them to do. Los mejores guitarristas del rock están aquí en La Esencia. Y así como hace ratito pusimos tres canciones consecutivas, ahora vamos a poner una sola. ¿Y por qué? Porque es muy larga, lo cual no significa que sea mala. Todo lo contrario, muy, muy, muy buena. Like My Fire, Enciende Mi Fuego, de la banda The Doors. ¿Y por qué va a sonar esta canción? Porque su cantante, James Douglas Morrison, más conocido como Jim Morrison, estaría cumpliendo un año más de vida este 8 de diciembre, ya que nació en 1943. Cantautor, poeta norteamericano, vocalista, letrista de la banda The Doors. Debido a su personalidad energética, letras poéticas, voz distintiva, actuaciones erráticas e impredecibles, junto con las dramáticas circunstancias que rodearon su vida y muerte temprana, Morrison es considerado por críticos musicales y fanáticos como uno de los líderes más influyentes de la historia del rock. Por eso, ¿no piensan ustedes que está bien que pongamos una sola canción solita para todos ustedes? Claro que sí, porque La Esencia piensa como piensas tú. Te recuerdo que estás en La Esencia. Esta canción es para ti. Las mejores voces del rock están aquí, en La Esencia. You know the

también, te recordamos de dónde viene. En la esencia, asumimos al rock como un estilo de vida. Su anfitrión, Eric Norambuena, lo confirma. No es cualquier programa. Es la esencia. El doctor del rock and roll, Eric Norambuena, nos enseña un poco más de las anécdotas, datos, curiosidades y las más extrañas historias del rock y del metal, que de seguro no conocías. Million Dollar Quartet, o el cuarteto del millón de dólares, es el nombre que reciben las grabaciones hechas el día martes 4 de diciembre de 1956. Las grabaciones fueron impromptu, es decir, un jam session entre, oigan esto, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins y Johnny Cash. Fue, seguramente, el primer supergrupo de la historia de la música rock. Este reencuentro parece haber sido por casualidad. Carl Perkins, que para aquel entonces estaba triunfando con su canción Blue Suede Shoes, había entrado a los estudios ese día, acompañado por sus hermanos Clayton y Jay. Ese mismo día, en el mismo estudio, Sun Records, estaba también grabando un señor llamado Jerry Lee Lewis, aún desconocido, para tocar el piano en algunas sesiones de otros músicos. En algún momento de la tarde, Elvis Presley pasó a hacer una visita informal acompañado de una amiga. Elvis era, en aquel momento, el nombre más grande en el mundo del espectáculo. Elvis se quedó a escuchar una producción de un señor llamado Carl Perkins y le gustó lo que escuchaba y salió a saludarlo. En algún momento de la sesión, el artista Johnny Cash, que también estaba por ahí cerca, se les acercó para saludar. Así fue que estos cuatro personajes, repito, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins y Johnny Cash, se sentaron detrás de un piano a conversar y luego a cantar. Creo que sería negligente no grabar esto, dijo el dueño del estudio. Así que prontamente llamó al periódico local, el Memphis Press, y decidió invitarlo en aquel momento inolvidable. Al día siguiente, un artículo escrito por Johnson sobre la sesión se publicó en el Memphis Press bajo el título de The Million Dollar Quartet. El artículo contenía la famosa fotografía de Presley sentado al piano rodeado de Lewis, Perkins y Cash. Aunque ustedes no lo crean, ese martes 4 de diciembre de 1956, este cuarteto cantó más de 47 canciones, muchas de ellas completas y otras simplemente en un popurrí. Y la esencia tomó una de las canciones completas de ese inolvidable día para el rock and roll, y es la que vamos a escuchar hoy, y se llama When the Saints Go Marching In, algo así como cuando los santos vienen marchando. Un himno gospel norteamericano que toma elementos de la música folclórica. Su origen exacto es desconocido y, si bien es música espiritual, hoy día es tocada por bandas de jazz. Así que ahí lo tienen. When the Saints Go Marching In es la canción que vamos a escuchar hoy por The Million Dollar Quartet. Elvis Presley, Carl Perkins, Jerry Lee Lewis y Johnny Cash. Es la historia del rock y el metal por la esencia. La historia del rock suena en la esencia. When the saints go marching in, will I have well, I'm going to go and see her in that home forevermore.

Y ahora relájense. Dejemos atrás los problemas. Disfrutemos de las raíces más puras y cálidas del inmortal sonido del blues. Por la esencia. Y en esta edición de La Esencia nos toca despedirnos con un blues. Otras veces lo hacemos con una power ballad, como le llaman por allí, pero ahora les toca a los blueseros disfrutar de esta sección y despedida del programa. Junior Wells, nacido como Amos Wells Blackmore Jr., nació el 9 de diciembre de 1934, cantante, armonicista, artista discográfico norteamericano y cantautor también, por supuesto, de este hermoso género musical. Junior Wells actuó y grabó con varios músicos de blues notables como Muddy Waters, Earl Hooker y Buddy Guy. También participó, aunque ustedes no lo crean, en algunas sesiones con los Rolling Stones. Lamentablemente, Junior Wells fallecía en enero de 1998, así que vamos a recordarlo con una de sus más grandes canciones. Se llama Hoodoo Man Blues, publicado en noviembre de 1965. Para este disco, a Junior Wells se le dio la libertad de seleccionar a los músicos y, para sorpresa de todos, eligió para estar junto a él al conocido Buddy Guy, que también ha sonado por aquí por La Esencia. Así que con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Junior Wells, hombre Hoodoo Blues, o en inglés, The Hoodoo Man Blues. Adiós. Nada como el blues. Lord, I wonder what's got the matter. A child, you know what time. It seems like the hours. Everything can change, but I hold on my hand. Lord, I'm trying to make my baby understand. Lord, you know everybody, they tell me that somebody done hoodoo, the hoodoo man. Now, I pulled your bell this morning, baby. You had your elevator running slow. I buzzed your bell, little girl. I want you to take me up on that a third floor, but I hold in my hand. Lord, I'm trying to make my woman understand. Lord, you know, everybody they tells the baby. There's somebody on hoodoo, the hoodoo man. Look at him, baby, look at him. Tell you no more, but the next time I tell you, little girl, I'm gonna have to I let you go, but I hold on my hand. Lord, I'm trying to make my baby understand. Lord, you know, everybody they tell me there's somebody on hoodoo, the hoodoo man. Finalizado La Esencia, con la mejor música dentro del campo inmortal del rock.